quieres matar a los guerreros. Bueno, y estamos una burbuja, un momento de un estar afuera, de poder hacer pie en otras cosas también. Vamos a hablar del día fuera de tiempo que se nos viene ahora, pasado mañana, y para eso estamos con la gente que sabe. Sí, vamos, no me ponga esa cara, que si alguien sabe de esto, si no, estamos en el horno. Estamos con Claudia Gómez, que nos va a contar con la noche, nos va a contar sobre, bueno, la celebración que se hace siempre los 25 de julio, hace un montón ya en Capilla. Hola, Claudia, buen día, gracias por venir a contarnos. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, estamos así en estos dos últimos días de tránsito del año de la semilla cristal amarilla, cerrando este ciclo, que se supone un ciclo de alianzas, de cooperación, de trabajo en equipo, para florecer, que ha sido la semilla, y a punto de cerrar el día fuera del tiempo este año. El día fuera del tiempo, muchos dicen, ¿qué es día fuera del tiempo? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Sí. Bueno, esta información se conoce así, digamos, vulgarmente como calendario maya, pero es una ciencia de la ley del tiempo, que es una ley universal. Y bueno, y la propuesta del Movimiento Mundial de Paz es seguir un tiempo armónico de 13 lunas de 28 días. El día 25 de julio sí, no pertenece a ninguna luna. O sea, no está dentro de ningún mes, porque si multiplicamos 13 por 28 nos da 364. Sí. Entonces, el más uno, el día más uno, que no pertenece a ninguna semana ni a ninguna luna, es el 25 de julio y se le llama por eso día fuera del tiempo. ¿Qué podemos, o sea, qué energía tenemos disponible ese día? ¿Qué podemos hacer? ¿Para qué se utiliza? Mira, en realidad siempre el día fuera del tiempo se utiliza como un día de cierre, se le llama el día de la paz a través de la cultura, el día del perdón universal, el día en el que podemos reflexionar sobre todo lo que hemos vivido, soltar todo lo viejo y prepararnos en un vacío para el día año nuevo que va a comenzar el siguiente día. Claro, el 26 de julio. El 26 de julio empieza el año porque se sincroniza el ascenso de nuestro sol con la estrella Sirio. Sí. Es igual que el calendario de Thoth. Este calendario es un calendario galáctico porque tiene en cuenta una estrella que está fuera de nuestro sistema solar, que es Sirio, como una regente energética y espiritual también para este sistema solar y nuestro planeta Tierra. Y bueno, o sea que estamos cerrando ahora un ciclo, digo, para aprovechemos para cerrar ciclos, para liberarnos, para tomar conciencia. ¿Y qué ciclo se nos viene en este nuevo año que bueno, empezamos? Se nos viene el año de la luna cósmica. Bueno, la luna. Bueno, voy a hablar un poquito más del día verde, porque el día verde es un día súper especial, porque es estrella cristal amarilla. Es un día súper para cerrar con arte. ¿Por qué nosotros siempre decimos que el tiempo es arte? Porque el arte está tomado como la creación de todo. Está tomado como la posibilidad creativa del universo y como la inspiración divina que nos ayuda a crear belleza. Entonces, este día fuera del tiempo, que es un día estrella, y además siempre el día fuera del tiempo tiene el mismo tono que el año, es estrella cristal amarilla. Entonces, un día para encontrarnos, para celebrar la vida, para celebrar a través del arte, de la música, de la belleza. Por eso los invitamos a todos a participar de esta ceremonia que la hacemos en la Aldea de Paz de los Magos de Toyán, en el camino a San Marcos Sierra, entrando por Charbonnier. Es muy accesible llegar al lugar y es una ceremonia abierta. Vamos a estar desde las 11 de la mañana abriendo con una meditación. Vamos a compartir información, prácticas, música, y a las 3 de la tarde hacemos una ceremonia principal en el mandala, donde vamos a hacer la ceremonia de fuego, donde vamos a quemar algo en representación de lo viejo que queremos soltar. Y bueno, y compartir, compartir. Es abierta, tienen que llevar su comida. Está bien, para compartir, ¿sí? Para sumar para ahí, compartir, claro. Para compartir, para que estemos todos ahí. Hay que llevarse la viandita porque por allá no tenés no hay dónde nada comprar. Para comprar. Así sí. Que llévense alguito para comer. Si se quieren quedar más tiempo, también algo para la merienda. O quieren ir a la ceremonia y quedarse a la merienda, como lo sientan. Estamos ahí esperándolos para disfrutar este día y hacer un trabajo, un lindo trabajo de reflexión y de y celebración. Sí, hace mucho tiempo también que viene este pulso de celebrar el día fuera de tiempo por acá, por la zona. Sí, bueno, ¿no? Se ha trabajado mucho. Nosotros como Movimiento Mundial de Paz hemos trabajado mucho en Capilla del Monte desde el año 2008 que se realizó una ordenanza municipal que contempla el 25 de julio como el Día de Paz a través de la cultura y se izaba la bandera de la paz, pero bueno, ahora ya somos Ciudad de Paz, así que tenemos la bandera todo el año. Ya está. Somos la primera de Argentina, che. Ah, míramelo, ¿no? Y sí, la próxima va a ser Bariloche, que va a ser declarada el 20 de octubre como Ciudad de Paz también, va a ser la segunda en Argentina. Y bueno, nosotros en este momento en particular hemos soltado Capilla. Pedimos a los capillenses que se hagan cargo de celebrar el día fuera del tiempo. Y bueno. Ahí, y bueno. Estamos en Charbonnier esperándonos en la aldea de paz, a pura anclaje maya. Les cuento para quienes no hayan ido nunca a la aldea, van hasta Charbonnier, entran como para ir hasta la iglesia de Charbonnier, ahí agarran el camino para San Marcos y son 3 kilómetros más o menos y van a ver, hay señalización y todo. Y bueno, y contanos. ¿Cuál es el ciclo este que se nos viene? Bueno, luna cósmica. El ciclo que se nos viene es luna cósmica, muy importante porque es un año cósmico que significa que cerramos un ciclo de 13 años, que es una onda encantada. Sí. Una onda encantada es una secuencia de 13 tonos, que es la unidad del tiempo, de la cuarta dimensión. Entonces, es como un puente energético hacia algo nuevo este año que vamos a vivir. Va a ser como todo el año, un gran cierre para tomar un vuelo para que el próximo año, que va a ser magnético, podamos realmente anclar algo totalmente diferente. Entonces, es como decir, tengo un ciclo solar para trabajar. Como es un año luna, sí. Es un año en el que trabajamos las emociones. La luna también está representada por un arquetipo que se llama la sanadora, que es el contacto con los elementales de la naturaleza, que trabaja el poder sanador de las piedras, de las hierbas, del agua. Entonces es un año para sanar mucho lo interno, la emoción. Y también la luna, un poco como es la carta del tarot de la luna, ¿no? Sí. A veces nos trae como muchas contradicciones, ¿sí? Confusiones, cositas así, que sabemos que tenemos que descubrirnos en eso y sobre todo hacer foco en una estabilidad emocional y en una sanación para poder trascender todo esto que hemos venido viviendo durante 13 años, que ha sido una onda encantada, que tenía desde el tono magnético el 5, el 9 y el 13 todos de color rojo. Ahora vamos a entrar en ondas blancas. En el otro año, ¿sí? En el otro. O sea, todavía este es como un cierre este donde nos toca purificar. Este es como un año puente que tenemos que purificar más, vamos a decir, los argentinos, sí. Todos. Sí. Nosotros somos los capos, porque nosotros, Argentina, estamos en la zona de Argentina. Tiene toda la parte del sur y hasta Santa Fe está irradiada por el sello de la luna. ¿Sí? Nosotros acá en Córdoba tenemos el sello de la estrella. Sí. Y también está el caminante del cielo y el humano, todo en Argentina. Pero la luna viene desde la Antártida, ¿no es cierto?, con una energía de agua y de purificación, que bueno, que está buena para que podamos sacar los velos, descorrer sí. Los velos, poder mirarnos y poder sanarnos internamente y trascender a través de esta sanación hacia lo nuevo. hacia el nuevo. Y bueno, y está bueno saber que tenemos de la mano la ayuda de los elementales, de conectarnos, claro, con esas herramientas, la naturaleza, ¿no? Porque bueno, se ve que nos va a hacer falta, me parece. Sí, y en el ámbito social también el pronóstico es trabajar un poco este tema de estar alerta a las cosas ocultas que no se dicen, uh-huh. Estar conscientes de que tenemos que trabajar desde nosotros mismos una sanación y una pureza de corazón para realmente poder trascender las experiencias que nos van a tocar vivir como sociedad. Bueno, bueno, no sé si me quedo más tranquila, pero sí saber que, por ejemplo, el día fuera de tiempo vamos a poder celebrar en la aldea Magos de Toyán, programación a las 11 horas, círculo de bienvenida, meditación, mantras, charla y música, almuerzo compartido a las 15:30, ceremonia principal, música, danzas, merienda, actividad abierta y gratuita. Llevar comida de almuerzo y merienda para compartir en la aldea Magos de Toyán, camino a San Marcos Sierra, a 3 kilómetros de Charbonnier. Bueno, la invitación para todísimos y bueno, algún día venís y nos contás y vemos a ver qué otras herramientas podemos echar mano para esta transformación social, porque si nos viene la luna a veces por ahí son mareas que nos tapan un poco. Está bueno, muchas gracias por el espacio, que disfruten de estos últimos días del año galáctico y que todos podamos aprovechar esta instancia para poder entrar en una sincronía más consciente. Vamos, muchas todavía gracias. Y si alguien tiene ganas o tiene curiosidad, la puede conectar a Claudia a través del Facebook, Claudia Adriana Gómez, y le pregunta, porque pueden por ahí conseguirse los sincronarios, las agendas y demás, o bueno, aprender un poco más de esto, es la persona idónea para conectarla, así que la pueden conectar a través del Facebook, Claudia Adriana Gómez, y si no se acercan ahí, mucha gente viene preguntando, che, ¿qué se puede hacer? Bueno, los mandamos a todos para allá para celebrar. Sí, los mandan para allá y si no, se animan y hacen una danza, una música en una plaza, hacen la plegaria de las 7 direcciones y comparten. Bien ahí. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Dar es dar. No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar.